soledad, entre libros te encontré. Algo en ti me resultaba familiar, pero no sabía por qué. Y después de 15 años, sigo igual que ayer. Tu belleza me recuerda al cuadro de Vermeer. Niña de la perla, ángel de tribunales. Niña de la perla, con ojos celestiales. Reencarnación del arte, que el tiempo no borró. Y el sentimiento por ti jamás envejeció. La respuesta descubrí en la joven de la perla. Tu rostro reconocí. Y después de 15 años, sigo igual que ayer. Tu belleza me recuerda al cuadro de Bella e inteligente, defendiendo la verdad. Inocencia en tu mirada, con tanta seriedad. Abogada de causas justas, con un brillo sin igual. Como aquella de la pintura, tu belleza es inmortal. Joven de la perla, se desvanece.